Es el podcast número 7 dedicado a la historieta policiaca, cómic policiaco, serie negra o de crímenes. Estamos a 16 de abril de 2010, son las 9 de la noche y además hoy es el Día Mundial de la Voz, ya que el podcast, aunque hablemos de cómics, solamente se puede escuchar, aparte de unas imágenes que colgaremos en YouTube. Como es de voz, pues mira, nos viene a propósito el día. Me han dado un premio a mí por mi voz. Me han dado en Peñal Sordo. Tiene una voz tan intensa como la de Eco. Premio al cabrero. Bueno, estamos escuchando. A ver, vamos a ir... Si Narciso hubiera escuchado su voz en la boca de Eco, seguro que sí se hubiera enamorado de ella. Bueno, estamos escuchando a David. Saluda, David. ¿Qué pasa, gente? Vale, y también está José Luis Forte. Hola. Julián. Buenas noches. Vale, y yo soy Fran. Somos el núcleo duro de Estreveo, que estamos viniendo últimamente a los podcasts. Y bueno, como he dicho al principio, dedicado a la historieta negra. De los cómics que tratan sobre ese género de detectives, de mafia, en lo que son imágenes, blanco y negro sobre todo, donde la iluminación tiene mucha importancia, actividad criminal, la investigación, partes de, por ejemplo, la idiosincrasia de la sociedad de la época. Cuando hablamos de historieta negra, claro, tiene que haber el AMPA, se habla mucho de historias en los años 20, 30, 40. Realmente, el cómic policíaco apareció en 1929, gracias a Dick Tracy, de Chester Gould. Dick Tracy, que aunque no era un dibujante muy académico, tiene mucho valor a la hora de sobre todo sus personajes secundarios, ¿no? Que son todos pues, una galería de los horrores. Claro, de personajes a cual más estrafalario. Gracias a él, años después, 9 años después, aparece Batman, ¿no? De Bob Kane. Donde también utilizan muchos personajes así grotescos. Con el antecedente de Bat y los trabajos de Jerry Siegel y Shuster. Con Doctor Occult son también emanados de los Tales de los años 30. Y son esa serie, si no bien de detectives, porque todavía no son los detectives como tales ni los policías quemados que se pasan al otro lado de la ley. Sí que son estos investigadores por su propia cuenta y riesgo, bien con asuntos personales o como impera la moral de la época, el justiciero a mi manera. Claro, entonces, realmente Dick Tracy no era, al principio no empieza siendo detective, ¿no? Era un personaje policía, nunca ha sido detective. Pero luego empieza siendo un policía, un... Pero empieza a ser investigador cuando asesinan a una novia suya, ¿no? No lo sé. No te acuerdas. Dick Tracy más o menos lo que pasa es que el tipo, el Chester Gould, digamos que lo que hizo fue, en un plan bastante expresionista, el personaje, la cara era el espejo del alma. Entonces los malos eran feos, sí, y eran horribles y tenían, digamos, cabeza, esa deformidad del alma que tenían, también la tenían en su cara, ¿no? Entonces normalmente la gente buena no era fea y la gente mala pues sí. Hay una galería curiosa de Dick Tracy que es sobre todo desde cabeza plana. Si lo recordáis, por traeros un ejemplo que recordáis, es la versión cachonda de cabeza de martillo a, por ejemplo, Mumble, que es el único mafioso del sindicato oscuro del crimen que cada vez que pega un tiro llora. Pero también a mí me encanta que es verdad que los malos los pone monstruosos y los buenos pues son más guapos, pero fíjate que el propio Dick Tracy, yo creo que Chester Gould es una broma privada, me gusta pensar eso, ¿eh? Que le pinta un cabezón, una cabeza cuadrada de mulo. Sí, pero eso era para que fuera reconocible entre sus iguales. Y también porque, ten en cuenta que Chester Gould... Perdóname, es el pool de la época, ¿no? Es claro, el héroe de la época. Pero si te veas, tenía una silueta muy reconocible. Incluso tú lo llenas de negro y dejas solo el perfil de Dick Tracy y tú lo reconoces entre los demás. Bueno, eso cambió después cuando el babosillo de Warren Beatty le hizo al pobre Kill Baker que dibujara su cara en la adaptación que este hizo de la película que él dirigió. Entonces, claro, el Warren Beatty no quería que lo dibujara con la cara que tenía Dick Tracy en las tiras clásicas, ¿no? Y entonces lo que acabó haciendo aquí el amigo Kill Baker fue hacer un tampón de la cabeza de Warren Beatty, un tampón que cada vez que tenía que dibujar a Dick Tracy lo plantaba en su lugar. Y bueno, así se cargó, digamos, un personaje que es bastante icónico. También hay, lo que quería decir es que Chester Gould en ese momento, los policías eran muy rudos, podían pegarle cuatro puñetazos a un detenido, y claro, en cierta medida Dick Tracy sí que su rostro refleja esa especie de dureza, ¿no? Esa especie de... Dick Tracy es la manifestación de ese policía de principios de siglo que se muestra con esas facciones angulosas, de perfección, no tiene una sola cicatriz, a referencia de cómo pasar después de posguerra, que muchos detectives quedan marcados, o esa manifestación oscura de la teoría de las deformidades. Además, las palizas que pega son muy tremendas, porque una vez que va con unas cadenas, le pega hace un interrogatorio con a cadenazo. Con lo que pilla, claro, sí. A cadenazo. Barras de hierro, cadenas y no, está, y no hay fronteras. Incluso los propios detectives suelen llevar dos pistolas. La pistola reglamentaria y una polémica que se crea en 1939, sobre todo, con las pistolas soníferas. O cuando Batman, y esto se repetirá muchas veces antes de que aparezca el código, en 1939, que cargue directamente desde un helicóptero con una ametralladora en la historia del Doctor Extraño y los mutantes. De esta forma, esta brutalidad. Es que la apunta desde arriba y dice, estas criaturas no son humanas, me molesta tomar una vida humana, pero aún así... Traca. Pero esta brutalidad es muy típica también del pool, de los comedios de la época. Porque es una brutalidad salvaje y no hay frontera, es decir. Claro, pero también no había censura, ¿no? Pero también fíjate que hay otro personaje que antes has hablado de Schuster y los creadores de Superman, ¿no? Sí, Schuster tiene un. Schuster otro personaje. Tiene una brillante aparición en el 36, que es con Hiram. No, pero ¿qué otro personaje tienen ellos? Que no me acuerdo ahora mismo. Sí, Hiram Heath de 1986. No, es también un detective que se pega unas palizas tremendas. Incluso lo recuperaron para el Batman. Lo han recuperado a veces. Para Batman. Perdón, para Catwoman. El TV de Catwoman aparece, un personaje de... Detective Marciano. No sé, no caemos ahora. No caemos. O sea, no me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas, David? ¿Cómo se llama este tipo? Es que no hago más que pensar en Big Bradford, pero Big Bradford no es. Big Bradford es de Frank Robin, no me acuerdo ahora. Ya te aparecerá. Bueno, al final Dick Tracy, por dejarlo ya, acabó desfasado con el tiempo e incluso quisieron modernizarlo poniéndole cachivaches. Hombre, pero yo creo que Dick Tracy se le oí muy bien. ¿Eh? No lo digo por eso. Digo que bueno, sí, estéticamente, con el tiempo fue desfasando y metiéndole ya cachivaches electrónicos, ¿no? Y tipo Batman, ¿no? Que tenía todos sus gadgets. Pero al final la publicación realmente cuando se dejó de publicar. Yo también creo que, por ejemplo, Warren Beatty, con todas las operaciones que se ha hecho, ya se podría haber puesto la cara de Dick Tracy y hubiera quedado mucho mejor, ¿no? Hombre, tenemos aquí un invitado especial, el señor Jesús Parrón, ¿vale? Que va a aportarnos aquí unos buenos momentos de cómics clásicos, ¿no? Sí, los cojones. Hemos dicho Dick Tracy, Batman ya hemos comentado cosas sobre él. Se lo puede considerar aunque es un superhéroe, no es un superhéroe al uso, porque no tiene superpoderes. Podemos decir que sigue ese tópico de... Batman es básicamente un detective duro, amargado y hastiado de la vida, bien por las circunstancias de la época. Y con valla. En esta cuestión, es decir, que el personaje siempre se toma la vida por la tremenda. Puede ser una novia, una traición, un fraude que le lleva a buscar la venganza en persona. Esto es una historia que se repetirá cuando Kane desee crear un arquetipo que es menos conocido, que es The Bat. Es un enemigo que sobre todo se caracteriza por ser prácticamente poco más que un acróbata, pero armado con una pistola aturdidora. Venga, más. Y como comentamos, perdóname, Fran, sí, como comentamos antes también en el vídeo, ahora Paul Dini, el guionista, que fue el que creó los dibujos animados de Batman en el 92, ahora está guionizando en una de las colecciones regulares, Batman Detective Comics. Está, se han adaptado todas las de la serie. No, él está haciendo una serie, suele ser un número o como mucho dos números, en el que recupera mucho ese Batman, más que como superhéroe, casi como detective, ¿no? Yo siempre caso relacionado con historias muy de crímenes, asesinatos, y aunque salen de vez en cuando las figuras clásicas de... O sea, el pingüino, Joker, etcétera, pero siempre un ambiente muy de novela negra, de cine negro, ¿no? Y están, la verdad es que están muy bien, ¿eh? Bueno, también no podemos dejar de lado a Spirit, que nació en 1940, y de Will Eisner, ¿no? Es un personaje clásico por excelencia del cómic negro, policiaco, iniciado sobre todo en una etapa que igual no nos gusta tanto, que son los primeros cómics, porque eran bastante feístas, o a mí no me gusta más. luego cuando volvió de la guerra Will Eisner, ya fue cuando cogió, retomó el personaje, y ya son el Spirit más característico, más icónico, ¿sabes? Donde nos hablará ahora José Luis de esos planos que utiliza, donde pone esos planos tan, tan cinematográficos, ¿no? Realmente, ¿no? Que luego el cine ha utilizado, no sabemos, yo creo, Orson Welles lo utilizó después de Will Eisner o se mezclaba. No, sí, se mezclaba. Bueno, está Francia, ¿no? Que es del 41 y esta época más clásica de Spirit ya es después, ¿no? De todas formas, sí es verdad que él, en algunas de las historias, los enfoques que hace en las viñetas son prodigiosos, ¿no? Planos tomados, parece que a veces casi tiene experimental lo que está haciendo, porque toma planos de debajo de mesas y se ven las figuras pasando por delante. Esta es la famosa historia que hemos comentado también en el vídeo del asesino, que está tomada desde dentro de la cabeza del asesino y vemos a través de sus cuencas. Él utilizaba siempre, prácticamente en cada historieta, siempre había un tema recurrente que empezaba desde la splash page, la página inicial, ¿no? Uh-huh. Que hacía siempre un dibujo grande que ya te daba el tono de lo que iba a ser la historieta, ¿no? Y a veces no solamente, una vez era utilizando los dibujos, que era lo que te hacía la visión original o la visión distinta. También Spirit tiene muy bonito, ¿no? Eres el protagonista, pero hay muchas historietas en que él aparece una o dos viñetas. Bueno, pues tenemos la historieta de la cucaracha, a mí siempre me ha hecho mucha gracia, porque el protagonista es un mexicano que se encuentra una cucaracha y casi todo está contado casi prácticamente desde el punto de vista de la cucaracha, ¿no? Es una historia que a mí me gusta muchísimo y Spirit apenas aparece, o sea, aparece como un secundario, ¿no? Pero el protagonista es el mexicano y su cucaracha, una historia además fuerte, incluso ya de la época final, cuando ya empiezan a entrar los ayudantes de, se ven el dibujo, que ya están trabajando casi más los ayudantes de Eisner que él, ¿no? Hombre, los ayudantes siempre trabajaron casi más. Bueno, no más, quiero decir que fueron muy notables, ¿no? Quizás esa última etapa, los ayudantes, digamos, que eran menos laboriosos, porque no sé si ya estaba Lucín y gente así. Entonces, por eso se nota que hay un trazo más suelto, más menos trabajado que, digamos, el de la etapa media, que es el que Frank comenta, ¿no? Bueno, esa etapa es realmente apasionante de leer, alucinante, ¿no? Salen todos los personajes mítico, hay varias historietas que incluso se llegan a continuar, porque siempre se habla que sus aventuras eran solo 7 páginas, pero en algunas ocasiones hay historias que se continúan. Hay una saga grande, creo que está protagonizada por Pigel, la chica esta, malvada, etcétera, que aunque hay alguna historieta en medio que rompe el hilo porque trata de otra cosa, pero es una aventura que ocupa varias semanas. No son, continuará, sí, no son muy, muy, muy brutales, ¿no? Pero sí que hay una historia que se continúa. No son autoconclusivas, realmente. Bueno, y el agente secreto X9 de Alex Raymond y Dashiell Hammett. Dashiell Hammett, el famoso novelista, ¿no? Uno de los, digamos, el creador de Sam Spade. Bastante malo, dice pero aquí. Pero Jesús Parrón, que usted claramente. Pero malo, ¿cuál? ¿El dibujo? ¿El guión? Muy bien, el guión. ¿Por qué? ¿Y el dibujo? Porque Alex no es un Alex Raymond maduro que vimos después en el otro, en Rick Kirby. Uh-huh. Y el guión, pues, lo hizo Dashiell Hammett pues, como un trabajo alimenticio y no se aprendió mucho. Uh-huh. Yo lo poquito que he leído de la gente que es 9, que es precisamente de esa época de Raymond con Raymond Chalet, a mí no me ha gustado nada. Claro, no. Me gustan los dibujos de Raymond, ¿eh? Okay. Pero es todavía, abandonando la espectacularidad de Flash Gordon, pero todavía no llega a la sobriedad maravillosa de Rick Kirby. Entonces está también un término medio que se lee muy bien, pero no te engancha, ¿no? Rick Kirby tampoco, el guión tampoco era muy allá. Hombre, porque no... Tiene historia, ¿eh? Uh-huh. No, es una aventura buenísima. Claro. El clip sí que tiene momentos muy buenos, ¿eh? Tiene algunas que son más de transición, más divertidas, más flojas, pero a mí algunas que sí me parecen muy buenas, ¿eh? Yo lo que leí, el guión, o sea, el dibujo es muy bueno, pero el guión me pareció flojino. Uh-huh. Pero bueno, me gustó. Y así, clásicos de españoles, no podemos olvidarnos del Inspector Dan, de Eugenio Giner. El Inspector Dan de la Patrulla Volante. La Patrulla Volante, es real, que es el nombre completo, ¿no? De 1947. Donde, claro, ya está siguiendo, realmente no es innovador, no se está fijando ya de historias ya hechas, ¿no? Utiliza ayuda de, sobre todo, de material americano a la hora de adaptarlo. Realmente, Inspector Dan, ¿qué eran? ¿Historietas hechas con personajes españoles o eran todo americanos? El crimen nunca podía suceder en España, eso pasa casi siempre, ¿no? Pasaba lo mismo Roberto Cáceres y Pedrín, que son los españoles, nunca están en España, están siempre en el extranjero, ¿no? Roberto Cáceres y Pedrín, ¿no meterías como también...? Sí, claro. Personaje... Aunque la primera historieta lo presenta como un periodista, en cuanto a unos cuantos números ya hablan, se refieren a él como un detective. Uh-huh. Bien. Y él siempre que va recorriendo el mundo, todo el mundo lo reconoce como el gran investigador que descubre todos los casos. Y Cachiporraza hace la primera historieta, ¿no? Sí, bueno, pero es muy típico de esta época que siempre se resolvía todo a golpes, ¿no? Lo que pasa es que Roberto Alcácer y Pedrín tiene la cosa que fue éxito, fue un gran éxito en la época franquista, ¿no? Igual que Roberto Alcácer, El Guerrero de la Antifa, son temas que todo el mundo enfoca como que reflejan el régimen. Yo creo que si te paras a leerlo, es verdad que reflejan una época, eso es innegable, pero se han dicho cosas de Roberto Alcácer y Pedrín, leyendo artículos, incluso en sitios tan serios como Teosfera, que a mí es una página web que me encanta y hay grandes estudiosos, pero he llegado a leer artículos que me llevo las manos a la cabeza y dicen, no, es que nunca parecían chicas, las chicas siempre son malas. Y digo, ¿qué te parece de Roberto Alcácer y Pedrín han leído? Porque yo he leído, bueno, ya lo habéis visto en el blog, salen chicas, son buenas, una incluso comanda una expedición. O sea, que no veo ese machismo tan brutal como dicen. Mm-hmm. O sea, Chester Bull en ese sentido es peor, ¿no? Y sin embargo, no te puedes quedar ahí, tienes que ver, es efectiva la historia, funciona. También en la época tenemos que ver la distancia. No puedes compararlo con Speedy, que está avanzado de su época, ¿no? A mí me parece, sobre todo, unos dibujos maravillosos, con una historia muy entretenida, ¿no? Mm. Antes hemos visto también Aventuras del FBI, de Luis Bermejo, sí, que los dibujos no son tan buenos, pero están muy bien. Sin embargo, son historias mucho más inocentes, donde el malo se recibe un castigo, son muy aleccionadoras. Yo creo que Eugenio Giner no dibuja todas, ¿eh? Dibuja solamente las 12 primeras. Después solamente hace portadas. Y lo hace otro dibujante, que no recuerdo ahora, pero sigue bastante el estilo. Pero Eugenio Giner, ya os enseñé un poquito lo que he traído. A mí me parece un dibujante prodigioso, me gusta muchísimo. No, sí, está, la verdad es que se nota que está trabajado y que el tío no... Fíjate, esas portadas que hemos visto, esos dibujos, si este señor hubiera estado en Estados Unidos publicando en tiras de prensa, lo estaríamos tratando como un clásico, comparado, ¿no? Comparado con Bosque en cualquiera, porque es que veo que, vamos, Bañón... Están sacándolo en tapa dura lo de Batman, que es pésimo y... Bosque admite que en principio sus diseños no eran buenos, pero ahí... Yo admito que hasta el final tampoco eran buenos. Bueno. Volvemos con el tema del dibujo. Es verdad que lo que a veces exige la historia es un dibujo no tan exacto, sobre todo, y es lo que pasa a partir de los 40 con el blanco y negro, antes de la erupción en color, a partir de los 50, de los 60, de muchas obras que se vuelven a retintar a partir de los propios Batman. ¿Cómo era? Dick Brannum, es el personaje que comentaba antes de Sugar y Sister, no me acordaba. De todas formas, es verdad que a mí sí me gusta el Bosque del principio, aunque no voy a decir que es bueno porque se ve que no es un gran dibujante, ¿no? Lo que pasa es que su galería de villanos es maravillosa, ¿no? Sí, desde luego, no, no, no. Sus guionistas, ¿no? Pero él le dio el aspecto, ¿no? Y ahí está el Joker, Pingüino, es que no hay forma de... O sea, que no se agotan, ¿no? De hecho, Batman tiene tanta fuerza todavía porque tiene unos villanos que son antológicos. O sea, son... Incluso Superman muchas veces intentaba imitar los villanos de Batman, ¿no? Haciendo versiones y muy, muy desastrosas, ¿no? Bueno, pasamos ya un poco más adelante en el tiempo. Vamos a avanzar allá a la posguerra. Y en la posguerra realmente, bueno, aparece en los cómics de la DC que decía Julián, no sé si mencionaron, no sé cuántos, sí, algunos, el crimen, Suspense Stories, ¿no? De la DC Comics, que aparecen ya sobre los 40, aunque ya meten sexo, drogas, violencia, que además igual fueron los responsables de que apareciera en el 54 el Comics Code Authority. No, sí. No fueron responsables de la DC. Fue por... Pero sí utilizaban ya... Sí, fueron sobre todo los de terror. Después, cuando eliminan los de terror, empiezan a sacar todas estas colecciones que ya van tocando otros temas. Sacan los de piratas, sacan los de otros temas. Géneros, ¿no? Más marcados ya. Uh-huh. O sea, y lo fuerte fue cuando se acabaron, pues las tres series de terror fueron las que más escandalizaron, ¿no? Sobre todo esas portadas con las cabezas cortadas y todas cosas tan maravillosas, ¿no? Y fíjate que en la época muchas de las viñetas se manchaban de negro o ponían los colores muy subidos en una viñeta para que no se pudiera ver prácticamente nada, ¿no? Yo tengo un Bowl of Horror, una edición que sacaron en Norteamérica, facsímil, pero además facsímil de verdad, ¿no? Como todos los que conocemos. Y sinceramente, son muy, muy feas de leer porque están todos con los puntitos, ¿no? El color es todo puntito, se ve muy mal, y hay viñetas que están con el color totalmente, digamos, llenando toda la viñeta. Sí, sobreimpreso, ¿no? Que apenas ven la viñeta en los momentos que a lo mejor no le cortan la cabeza o lo van a matar, pero bueno, es bonito tener por lo menos uno así, ¿no? Lo del Comic Code fue por lo del libro ese de La Solución del Inocente, ¿no? Sí. Del Frederick Huerta o algo así. Pero fue todo a raíz del macartismo, porque a toda la CEA, al William Gaines, lo llevaron a declarar porque decía eso, que eran muy violentos para la juventud, y a partir de ahí fue cuando se impuso el código ese. A ver, no estoy yo muy enterado, pero yo creo que, verdad, sabe el Bertrand todo esto, pero no fue que las propias editoriales se lo autoimponen, porque Marvel se lo autoimpone, o sea, no viene impuesto por una ley judicial. A partir de los 40, fundamentalmente con el tema de las pistolas y con el tema de la violencia y las palabrotas. Sí, pero por ejemplo, hay famoso, un caso muy singular. Pero espérate te pregunta, pero el sellito de cómics Code Authority que sale en los TVO de Marvel, no, eso fue la propia Marvel la que lo puso, ¿no? El de Marvel es posterior. Pero son los editores los que deciden ponerlo para evitar ese tipo de problemas. Hay no es obligatorio. De toda la polémica y de la aplicación del Comics Code, en el cual el Comics Code casi que va... Comics Code 57, cuando acuerdan ya con Marvel en esa fecha del 57, un código universal. En 1940 DC empieza ya a tener un propio código de autorregulación. Es decir, se lo fomentan ellos... Pero la versión oficial es que se llama a Bill Finger a dirección, que entonces está en manos de Will Eastwood, y le dice que no pueden enfrentarse a las madres de familia porque precisamente mucho del público que atiende a ese comercio y a esa demanda es un público infantil. Es decir, por eso se fundamenta que no se puedan utilizar las pistolas. Y por supuesto, nada de sexo. Y una cosa muy graciosa es que el flick, golpecito en inglés, que es la típica onomatopeya o el recurso de Batman. Batman es el que sale camino a base de flick. Para evitar la confusión. Pero perdona, David, el flick-flick se censura el la palabra. ¿Es el matamosca? El flick. Pero es que vamos a ver, David, yo creo que nos estamos yendo un poco por las ramas en el tema de causa y efecto. Yo lo que voy. Hay dos que... códigos de autorregulación: el del 40, que es el propio que empieza por parte de DC, y el del 57, que es con Marvel. Vale, bueno, pero cuando hablemos de terror hablaremos a lo mejor de esto, pero vamos a hablar. Ahora estamos hablando del cómic de género negro, entonces nos estamos saliendo un poco del tema. Bueno, como siempre, Fran. Otros cómics también ya de época posterior a la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, podían ser, ahí, si sale alguno que no digo... Por ejemplo, Modesty Blaze, de 1963. Sí, quizá sí, puede considerarse género negro, aunque es un poquito mezclado aventura, no sé, que claro, como es un poco tan amplio el tema de género negro, pues bueno, no. Juega sobre todo con, para mi gusto es como un poquito, mezclando un poquito los Vengadores, porque también hay una pareja, aunque Modesty Blaze es la protagonista, pero también está, ¿cómo se llama? Willie Garvin, que es como su compañero, que son un poco los que llevan adelante todas las aventuras. Juegan más con historias siempre más detectivescas, ya es como una infiltrada, más espía. Agente especial, etcétera, ese tipo de cosas. Además, ahí estuvo, bueno, lo creó Peter O'Donnell y después lo dibujó Jim Holdaway hasta que murió y se encargó un español después de dibujarlo, Enrique Badía Romero, que a mí me encanta. O sea, fue un sucesor de Holdaway, me gusta mucho, pero Badía Romero es fantástico, hacía una Modesty Blaze maravillosa, no es un tebeo que el estileta esté mejor o peor, solamente los dibujos se leen sola. ¿Tú la has leído, Jesús? ¿La has leído el...? No, entero no. Bueno, pero... Con una tira arte, suelta, ¿no? Por ahí, pero entero no. ¿Pero qué te parecen los dibujos? El dibujo está muy bien. Está fenomenal. Bien. Y así, americanos de la época, o sea, alguno más que no vayamos a saltar, porque voy a saltar ya... Rick Kirby nos ha mencionado. A la actualidad. Sí, bueno, Rick Kirby hemos dicho... Sí, pero que se ha mencionado, pero que tampoco se ha hablado casi más de la gente que tiene menos importancia. Bueno, a Ebony tampoco la habéis dicho, ¿no? ¿Ah? A Ebony. Ebony. Sí, era negro, o sea... Que... Gran fallo de... A mí Ebony es un personaje que me encanta, como que gran fallo, ¿qué dices? A mí me parece, vamos, cada vez que metían un personaje graciosete, igual que Milton Caney metiendo a los chinos en Tarion y los piratas, pero, la fastidiaba. Que siendo el negro pero en la serie, pues había que mencionar. Ah, pero no, pero no, a mí lo que me parece, parece mal es que Ebony, no, el negro gracioso. Y la mierda esa del Príncipe de Bel-Air, pues un negro haciendo payasar, pero que Ebony, o sea, yo no sé no, que no queda gracioso, es lo que yo veo, que no, igual que los chinos en Tarion y los piratas no son graciosos. Y además, que hay aventuras en que. Joder, ¿cuántas veces le salva vida a Spidey? Un montón. Yo creo que es un personaje gracioso, pero que también tiene su importancia en la trama. Él es el típico acompañante de niño que siempre llevaban todos los tebeos. Y como Robin de Batman, ¿no? Es como Robin. Siempre hay un niño que acompaña a Terry y los piratas. Terry es un niño que va con. Siempre son niños, ¿no? Me gusta mucho la figura de Ebony porque es un niño negro, ¿no? Pues toma ya. Después dice, no, es que claro, como tiene que hacer de gracioso, siempre el niño te los te va a hacer siempre el gracioso, el compañero claro, con el que se identificaba el niño. Y Roberto el Cazar y Pedrín, ¿no? Un niño negro, además, que es súper pobre. Y es verdad que lleva que siempre toda la parte de humor, pero hay historias serias en las que Bonnie, yo recuerdo, a ver, no recuerdo el título, pero más de una vez, sí que ayuda a escribir, yo alguna vez va herido y Bonnie va tirando de él, esta historieta, arrastrándolo para salvarle la vida. Es apasionante. Lo siento, pero yo, Ebony, bueno, ¿quién fue primero, Pedrín o Ebony? ¿Eh? No lo sé, pero ¿qué quieres? ¿Que digas si se enrollaron o...? No, pero eso no, te digo, no, porque lo digo porque como Pedrín es, digamos, la antítesis de Ebony, ¿no? ¿Por qué? Porque es un niño rubio, guapete... No, no, pero también es pobre, empieza como el Pedrín y lo encuentran en un barco que va... Vamos, es que no tenéis los artículos que hago en el blog. Yo no los veo, solo... Yo solo veo los dibujos. Pues el dibujo, pues ni siquiera los veo porque pongo la... Los veo, pero no los leo. Las dos viñetas en las que se ve que Pedrín va de polizonte en un barco, pero si lo encuentra. Yo creí que era el emancebado. Es un niño pobre de la España franquista. Yo creí que era el emancebado de Roberto. Para entender los niños obedece sobre todo... Bueno, José Luis no quiere hablar de Rick Kirby. De la voz de... ¡Yo quiero hablar de Rick Kirby! No, pero hay mucho más de que hablar, ¿Ves saltar ya los actuales oscuro, o queréis hablar de...? Y como contrapeso a la oscuridad del personaje principal, es decir, es bien cierto que Robin es el caso de personaje traumático. Todos estos niños bien son víctimas de una infancia traumática por alguna desgracia, por la pobreza. Bien es el típico niño informador de las novelas, de las series y de las películas de Gaster. Que está compinchado con la mafia o... Hombre, o que son los niños perdidos, que son los niños perdidos de la calle. Mencionar por encima paralelamente junto con Rick Kirby a Hourman, que también es otro caso de... no de superhéroe, sino... esto ya es distinto. Es un bioquímico metido a detective que sí que empieza a desarrollar poderes sobrenaturales, pero tiene un caso muy sencillo. Es que empieza un final con un fin moralizante sobre las drogas. De hecho, el propio personaje, a base de sus invenciones bioquímicas, desarrolla lo que es la tecnología de Miraclo. Empieza siendo primero una píldora, después unos rayos, que otorgan fuerza durante una hora. ¿Una píldora de qué? Una píldora, una gasolita. ¿Inventa la píldora? ¿Qué lo inventa? ¿Qué personaje? Sí, una píldora que concede fuerza durante una hora, señor. Por eso salió el Comic Code. Por la píldorita. Me lo he dicho antes de la vida. Me lo he dicho antes. También provocó. Claro, te ibas por la rama y no querías que concretar. Ya por fin. Esto también provocó un cisma profundo. Porque tenemos no ya al primer detective oscuro. En Crónica del siglo XX sale ese. Sino, ese que, caso, sino que encima es el primer el detective caso. Adicto. ¿Adicto a qué? Adicto a las pastillas y a esta tecnología que acaba por provocar cánceres serios. Muy bien, vale. Pues después de esta aportación de David, que no conocíamos ninguna, vamos a seguir con personajes un poco ya más actuales, autores que han cogido ya el género negro ya en la actualidad. No sé si meterme ya con el tema superheroico, voy a nombrarlo así por encima, o autores que han tratado el tema de superhéroes, como pueden ser Frank Miller con Sin City, de 1991, ya ha llovido bastante, ¿no?, desde entonces. O The Question, del 87, también sería un cómic de superhéroes. Sí, que utiliza mucho el género negro, más el género negro, pero ya el de los 70, 80, podríamos también utilizar ultraviolento, bueno, que en realidad le mete a Dick Tracy, ¿no?, pero ya con mucha más oscuridad, también se entrena en cosas de Kung Fu y Karate, se te mezclan muchas cosas de los 70, ¿no? A mí no me gusta The Question, de todas maneras, no me gusta nada. De eso es Denis O'Neill y Dennis Cowan, ¿no? Me parece, sí, además, bastante mal. Eso es una... Porque, claro, Question pertenecía a los de la Charlton, ¿no? Sí, un personaje que ellos recuperan y lo... No estaba hablando de la miniserie que luego sacaron estos y que es la que conocemos aquí nosotros de DC. Yo ya la leí, pero yo no ni me acuerdo. No, yo tampoco, no... Originalmente trabajó en ella Steve Ditko, ¿eh? Que es la etapa hablando, que me gustaría leer, la de él Disco, está hablando de una etapa bastante posterior. Que es la que yo, por desgracia, he leído, que me parece bastante... Vamos, no la he leído entera porque era muy mala y me aburría a muerte, ¿no? Pero a mí me encantaría leer este disco, que es más antigua, digamos, la original, ¿no? Y de cómics más alternativos, Balas Perdidas, Camino de Bill Lapan. A mí sí me gusta de Bill Lapan, ¿eh? Uh-huh. Es verdad que a veces esas páginas con esas viñetas están todas rectangulares, todas iguales, a lo mejor... Lo que pasa es que tiene dinamismo, pero a mí me parece que está... Tiene mucha fuerza sus personajes, los momentos de intensos están muy, muy conseguidos. A mí me atrapa la historia, aunque es verdad que visualmente tarda en atraparte porque es todo como muy, muy cuadriculado. Pero también en el fondo, la sensación que te da es que todos esos personajes están atrapados con una red, eso que es que no puede escapar. Exactamente. Temporal y, digamos, de personajes, el tema este de los 6 grados de separación, que une a la gente en el tiempo, o sea... Es un poquitín ese tema que él toca. Hombre, pertenece al género negro porque hay asesinatos, hay todo ese tema. Pero bueno, quizás estamos hablando de una sociedad en la cual Sí, la violencia es lo que... La violencia es un poco lo que... Lo que pasa es que el señor negro también tira por ahí muchas veces. Sí, sí, sí, no, no tiene por qué salir un detective, ni mucho menos. No suele ser así, ¿verdad? Ya que has dicho cómics de superhéroes, que también utiliza mucho lo que es una... Paso, el género negro. Ya sé que me voy a decir que soy un pesado, pero voy a citar de nuevo a Peter David, su X-Factor. X-Factor, que tiene muchos momentos, bueno, todo el principio, sobre todo la miniserie que gustó y fue lo que provocó que se convirtiera en serie regular, la de Madrox, es realmente el hombre múltiple resolviendo un caso de novela negra. Él sí utiliza sus dobles, pero lo utiliza para investigar, apenas hay puñetazos, nada más que una investigación, o sea, que criminal, ¿no? La X de, el factor X es que puedo meter cualquier género, ¿no? Dentro no, de, no. Significa que puede cantar y si gana el concurso de... ¿Pero qué puede meter todos los géneros? X-Factor utiliza mucho el género. Si él es lo que monta una agencia para ayudar en determinados casos en que son acosados, son perseguidos, los mutantes. O sea, es una agencia de detectives lo que monta. Ah. Lo que pasa es que como la gilipollas de la Marvel tiene que meter todos los cruces esos de historietas que si ahora llegan los Skrulls, llegan la abuela malparía de Spiderman, entonces se lo cargan todo, porque le obligan a meter un montón de historias ahí, pero si le dejaran a el que fuera para adelante, olvidándose del resto de porquería, estaría diciendo, bueno, para mí es la mejor serie ahora mismo, que no me canso de decirlo nunca, pero si le dejaran en paz con tanto crossover, sería mucho mejor. Te saltan los crossover y sigue la historia normal, ¿no? Yo no me salto ni los crossover, yo no me salto nada. Bueno, y Top Ten, que lo tengo ya apuntado, de Alan Moore, ¿cómo puede ser eso? Yo creo que no lo he leído, tengo el tomo sin leer todavía, de Alan, pero ¿por qué se considera Top Ten de Alan Moore? Porque una comisaría de policía lo compara mucho con la serie esta de Gilles. Claro, Canción Triste de Gilles, pero digamos que en un mundo en el que todos son superhéroes, pues digamos hay un grupo que, claro, que se dedica a los crímenes que se cometen, ¿no? Y yo tengo apuntado, y eso sí me la leí bastante, el Powers, que nació en el 2000 de Brian Michael Bendis, y el dibujo, no lo tengo apuntado, que es de Loemin, ¿no? Loemin. ¿Sabías que Powers me llamó la atención al principio por el dibujo, pero luego vi que era un bluff y no he vuelto ya? Claro, realmente a mí también me llamó la atención por el dibujo, porque iba, mira, estilo Bruce Timm, que es lo que más me parece, el personaje principal casi parece el Bruce Wayne de Batman, pero una vez que empiezas a leerlo dices, vale, un poco historia negra de policías, Canciones Tristes de Gilles Street, una pareja de policías, una chica y un... Hombre, Fran, tú es que te compraste 8 y ya te quedaban 2 y dijiste, bueno, pues yo no voy a dejarlo aquí. No, ahí lo he seguido. Y, hombre, hay historias de estas así de... pues muy rebuscadas de... pues género negro, pero metiendo superhéroes, ¿no? Realmente, pues, que si un superhéroe retirado, muere asesinado... pero realmente lo policiaco, los últimos dos tomos ya no los he dejado de comprar porque los leo y me aburren, y el dibujo cada vez está más, tiene más mancha negra y menos dibujo. Son páginas totalmente negras, yo no sé si es porque es género negro, y a lo mejor en una página meten viñetas repetidas con el mismo dibujo, que se iba mucho con pantallas de televisión, todo eso que estaba de moda a lo mejor más en los principios del 2000 y eso. Pero que de guión, tanto que lo pone por las nubes y tantos premios, a mí no me ha llenado. También podemos citar el Grayser, que es de la ABC Comics, que empezó guionizándolo Alan Moore, después lo han seguido otros guionistas. Rick Bay, el mismo dibujante. Y es un poquito, pues, digamos, su versión de Spirit, ¿no? Uh-huh. A mí, Gracie, yo leí lo que fue el primer tomo que salió, sé que ha salido otro que ya no lo he leído, pero los primeros números me parecieron muy entretenidos, ¿eh? Están muy bien. El problema es que, claro, comparándolo con The Spirit, no hay color, pero... están bastante bien, están muy entretenidos, ¿eh? Grisert. Bueno, no podemos olvidarnos de Kane, de Paul Gris, muy bien editado por Dolmen Editorial ahora. Es también género policiaco, se ve que hay una historia detrás del personaje, ya lo presentan como si hubiera tenido problemas anteriores, ¿no? Yo me he leído los primeros, no me lo he terminado de leer tampoco porque no me... Frank, me aburre todo bastante. Todo te lo dejas a media. Es bastante aburrido. Está muy bien dibujado estéticamente, y es muy sencillo el dibujo, mucho contraste blanco y negro, nada de tramas, nada de grises. Está muy bien caracterizado los personajes, pero no sé, me los leo y me entra sueño cuando los leo. Entonces los he leído muy pesadamente cuando no tengo otra cosa que leer. Pero realmente está bien, debe estar bien si a lo mejor te lo lees seguido con ganas, ¿no? Pero si lo coges así, pues bastante aburrido, bastante triste. Bueno, que Julián hable un poquito de Alan Sinner, ¿no? No, vamos a ver, yo por comentar que esto parece que es una lista, es como cuando ves una película esta de Viernes 13. Le pasa lo mismo a Belén Pog, el Jorge Sanz se folla una, se folla otra, y dice, bueno, ya quedan dos, pues ya sacaron la película. Pues estamos haciendo una recapitulación, claro, aquí sí. de... y está todo un poco aburrido. Bueno, pues entonces tú... Yo quería decir que ahora sí, ya que nos hemos metido en el tema de novela negra, bueno, cómics de policíacos muy actuales, Alan Singer se creó en 1974-75. Y el contraste que hay de manchas negras y blancos, como Frank Miller y su Sin City y Paul Gris y Kane, no existirían si no hubiera existido antes Alan Singer. Uh-huh. Alan Singer tampoco existiría si no hubiera existido antes Terry y los piratas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, que un montón de constantes que ahora ya se dan por sabidas, incluso algunas como cliché, pues digamos que tuvieron su punto alto en Alan Singer, ¿no? Alan Singer se creó, la crearon Carlos Sampaio, guionista, y José Muñoz, ¿no? que era un dibujante. En ese momento ambos estaban un poco en un punto muerto, se conocieron, los presentó Oscar Zárate, otro dibujante, y entonces, como a los dos les interesaba el género negro y tal, pues hicieron algo por ese lado. Las primeras historietas, pues son capítulos y son casos. Y el dibujo también es bastante, lo que diríamos, académico, pero en un punto, Alan Singer deja de ser detective y digamos que se dedica un poco a vivir. ¿Y las historias también son en Estados Unidos, eso? Sí, sí, son en Estados Unidos y hay una especie de crítica, digamos, al modo de vida estadounidense, de que no todo es tan bonito, que, digamos, los que van de fuera, los que están allí un poco deprestados, pues no lo tienen tan fácil. Sí, pero la evolución del dibujo es muy interesante. ¿Cómo va...? La evolución del dibujo es, pues, sencillamente, Muñoz... parece que, claro, la gente dice, es que se ha vuelto un poco más vago y tal, y no, lo que Muñoz hace sencillamente... se lee muy bien, porque digamos que es lo que va a lo esencial, ¿no? Digamos que es como una especie de estos expresionistas, en el sentido de que sus dibujos, por ejemplo, son muy feos los personajes, muy horribles, pero sin embargo, cada vez con menos trazos, te da una sensación de todo, ¿no? Por ejemplo, una papelera, un edificio, lo hace cada vez con menos trazos. Ya en los últimos, hay incluso algunas viñetas que... es texto puro, deformado... Podría ser una evolución, que son estilos distintos, como la que hace Breccia, ¿no? Que al final prácticamente, en las actuaciones de Oscar, por ejemplo, al final ya prácticamente son manchas y son casi mejores que las primeras, ¿no? Podríamos compararlo un poquito ese tipo de evolución. Sí, yo lo que pasa es que aquí lo veo quizás más natural que en Breccia, ¿no? En el tema de José Muñoz. Luego otra cosa muy interesante, que a mí, sinceramente, de la cine, que me gusta mucho, es sencillamente una cosa que para mí... ahí Sampaio acertó, es que escuchamos tanto el pensamiento como conversaciones, pero fragmentos. Por ejemplo, Alan Singer está en un bar y mientras él lleva su historia, escuchamos de pronto una conversación de alguien que está por allí, o... en fin, todo eso da un aire, una atmósfera de género negro policiaco, aunque ya te digo que en las últimas historietas no hay casos. Digamos que es un poco el género... la atmósfera un poco que se ve por ahí, ¿no? También utiliza mucho, aunque sea un TVO, pero sí que hay un ambiente, se nota como un ambiente musical, siempre canciones de fondo... Sí, porque les gusta el jazz a ambos y supongo que eso se notará, ¿no? O sea, que habría que leerlo con música ya, ¿no? No, no tiene, porque yo creo, no sé a José Muñoz, a Sampaio es un experto, vaya, en el tema. Se puede escuchar con Ricky. Sí. Y con esplendor geométrico de fondo también, ¿no? Ah, bueno. También es muy curioso que el personaje sí que es verdad que va envejeciendo. Igual que, bueno, que Príncipe Valiente, ¿no? Y tal. O sea, que pasa el tiempo, ¿no? Para sí, pasa el tiempo y para todos los personajes. Y se encuentran, bueno, hay un... digamos que para mí el volumen, el mejor sería el de Encuentros y Reencuentros. Que es justamente un volumen donde, digamos, hay un encuentro de otros personajes que han salido antes. Y cómo han cambiado, cómo afectan a la vida de Alan Singer. Y otro peso pesado del cómic negro europeo también es Jack Tardy, ¿no? Sí, Jack Tardy. Que lo has por ahí apuntado. Bueno, Jack Tardy se cuenta que en un momento dado, como era tan aficionado a las novelitas de Leo Malet, pues se presentó en la casa de este. Y claro, Leo Malet era ya un viejo bastante amargado, bastante ya pasota de todo. Y hombre, lo último que le faltaba es que le apareciera en su casa un dibujante de TVO, que él no... como no sentía mucha afición por el tema, ¿no? Pero bueno, le cayó en gracia el Tardy, dijo, tú haz lo que quieras y tal, hizo el TVO, tuvo mucho éxito, incluso se empezó a reeditar la obra de Leo Malet, con su personaje en Héctor Guzmán. Gracias al cómic. Bueno, sí, hombre, porque ya tenía también unos valores, lo que pasa es que esto pasa como con todo, ¿no? Incluso en España, perdón, no han editado ahora la novela de Puente del Nieve. Sí, sí, con portada de... Niebla en el Puente de Tolbiac. De Tardy, ¿no? Las han utilizado. Para mí el mejor es el de estación, calle de la estación 120, también es el más grueso, aunque el nivel del puente de Torbellán no está mal. Luego han hecho dos o tres más, pero ahí yo creo que Tardí no ha acabado de dar en el... No lo ha hecho para mi gusto bien, pero bueno, es muy interesante, claro, Tardí siempre es un... Eso que dicen que es un valor seguro, ¿no? Sí, a mí me suelen gustar todas, me gusta esta abuela muerta, ok, me parece muy divertida. Ya te lo apunté. A mí me sigue gustando más siempre Puente Niebla, en el Puente de Tolbia, porque la primera que leí por entregas en el Cairo fue un impacto tremendo, ¿no? Fue una historia muy, muy apasionante, muy, muy desencantada, muy... Posteriormente ya, claro, lees El exterminado de cucaracha y ya, o La guerra de trincheras, te das cuenta dónde llega Tardí, ¿no? Pero esa primera, más el Cairo, que era una revista muy luminosa, muy... Era en otro tono, más aventurero, de repente esa historia oscura, tan, tan triste de Néstor Burma, ¿no? Fue un impacto. Yo me sigue pareciendo la mejor, pero más por una cuestión emocional o afectiva, ¿no? Fue la primera que leí y me llegó. Pero siempre los leo, siempre me gusta. Yo creo que en Calle de la Estación, como se da en un tramo temporal más amplio, le permite desarrollar algo más la historia y ves que Tardí se mueve un poco mejor. Aunque es verdad que todos estos tebeos están llenos de textos. Se nota que la adaptación, Tardí quería ser muy fiel, no quería... Pero si quería ser muy fiel, entonces en el último... No, lo último no lo sé porque yo no conozco las novelas originales. Lo que se nota es que las viñetas tienen mucha acumulación de texto. Imagino que por ser fiel al original y que a Leo Malet no le resultara algo difícil de digerir, puesto que se basaba en su obra, ¿no? Ya Leo Malet está muerto, o sea que desde hace 15 años, o sea que tampoco... Que hay quien comenta que las últimas obras, la última adaptación de Tardí se parece más a las historias absurdas de Adele Blanchett, ¿no? Es que, hombre, depende de quién... O sea, que ¿me estás hablando de Leo Malet o me estás hablando de lo que hizo con Daniel Pennat? Que es que no sé... No, es lo último que hizo de... Aquí, sí, bueno... El último que ha salido a color, ¿no? Además lo ha hecho a color. El último... Es el de la patada, ¿no? La patada es Daniel Pennat. Daniel Pennat. Pero sí, a mí no tiene tono... Es divertido, pero es una trama actual. A mí no me recuerda nada de Blanchett. Adele Blanchett es folletín puro. Folletín impuro con mucho sentido del humor. Pero recordad que cada tomo de Adele Blanchett terminaba con un montón de preguntas, bueno, de continuará graciosa. A mí Adele Blanchett es otro tema que le tengo un cariño tremendo. Es muy irregular, pero no sé, es apasionante de leer. Además, Adele Blanchett es un personaje, para mi gusto, una gran heroína del cómic, ¿no? Están haciendo ahora una adaptación. A mí me da mucho miedo la película. Sí, Luke Besson me da bastante miedo en general. Tocando a Adele Blanchett, pues ya te quiero contar, ¿no? Si he visto fotos, bueno, están viendo fotos y de la actriz que lo va a hacer, he visto algún tráiler, voy intentando seguir. A mí, desde luego, la actriz que han elegido, no sé cómo será en la película, pero en la foto a mí no me recuerda nada. No me gusta la elección que han hecho, pero bueno, todavía pronto. Y no me gusta porque, además, primero me parece que han cogido una actriz que quizás sea demasiado guapa. Es que Adele Blanchett lo bonito que tiene es que no la pinta guapísima, la pinta interesante, una actriz muy atractiva, pero no es una chica guapa, él sabe pintar chicas guapas, ¿no? No, y aquí en cambio han cogido un modelazo que sí está muy bonita de mirar, pero que no tiene ninguna gracia. Miras las fotos y una cara que no te dice nada, ¿no? Has visto 4.000 modelos en bikini iguales, ¿no? Pues ya ves a ese y dices, venga, ¿qué pasa? ¿No me la viste de época? No sé, además Luke Besson, no sé. No, tú estás acostumbrado a ver 4.000 modelos en bikini, bueno, te suele pasar eso, ¿no? No, hombre, piensa que yo tengo que contar las novias que tengo, que son casi todas modelos, ¿no? Pues claro, a mí ya me empieza a traer lo feo. Claro. O sea, me miro a mí mismo en el espejo y ya lo que me gustan chicas. Bueno, autores españoles de género negro, por ejemplo, tengo aquí apuntado a uno que se llamaría Antonio Bogey, de Antonio Segura y Leopoldo Sánchez. Sí, bueno, digamos que se ha hecho un poco famoso ahora, aunque estaba ya, por así decirlo, olvidado, por el tema de que la retícula que utilizó Digimon para Watchmen, pues el propio Digimon ha reconocido que la cogió de él, que es la que comentábamos el otro día del 3x3, ¿no? Y entonces, bueno, son Bogey, el mismo título hace referencia a Boga, ¿no? Y es un poco una especie de... ¿Cómo se llama el personaje de Raymond Chandler? Sí, Sam Spade, ¿no? No, Sam Spade de Darcy Hammer. El Marlowe. Una especie de Philip Marlowe, pero en el futuro, ¿no? Son aventuras detectivescas en una especie de futuro, por así decirlo, bueno, cercano no, porque siempre pensamos que el futuro cercano va a tener unos cambios que luego no se dan. O con referencias clásicas, ¿no? Yo recuerdo, bueno, aquella época de Vogue y todo, que también Alfonso Juan hacía cosas de género negro, etcétera. Que va a salir una revista que era... No sé si recuerdo bien, era de cuando salía la revista Rambla, después era de los jóvenes... Metropol. Que estaba particularmente dedicada toda al género negro, también publicaba, creo que, Jordi Saladrigas. Sí, ahí se publicó Kraken de... Kraken de Bernet, ¿no? De Bernet, Saladrigas, no sé qué más. Sí, pero sí, me acuerdo de aquella revista, no duró mucho. Duró muy pero... poco. Hablando de Berlín. Splatter, también salió otra que se llamaba Splatter, muy mala. Sí, pero Splatter ya iba en otro. Sí, era Sangraza, era otro. Hombre, Alfonso Fon, era Gore, ¿no? Directamente. Alfonso Fon, podía Jesús Parroña, que está aquí, hablar un poco de Tassi, ¿no? Que lo hizo Alfonso Fon y creo que lo tendrá un poquito. No, porque me lo leí hace un huevo de años, ya no me acuerdo. Pero a ti te gustaba, ¿no? Me gustaba, eran unas historias convencionales que eran entretenidas y estaban muy bien dibujadas. Dibujaba muy bien. Todo un color así también muy muy bonito, pero prácticamente no... no salieron recuerdo. Tres números, yo pienso que ahora mismo, con la agonía que tienen de publicar tomos y tal, podían reeditarlo, sacar tres tomos de Tassi y quedaría muy bien, para estar muy bien. Alfonso Fon hizo unas historias cortas que eran así como historias negras. Privado, creo que se llamaba. Privado, sí, muy que, bueno. Que estaban muy bien, había algunas que eran muy buenas. Yo compré el de privado y recuerdo que lo pedí por correo y cuando me llegó a casa me faltaban las cuatro últimas páginas, como si las hubieran arrancado. Y lo que pero publicó en Viñeta, en la revista Viñeta, sí, empezó sí, eso. Eso es, ¿no? Que privado. Pasaba en España en la... Vale, vale. No, no, eso no, no. Lo que publicó Viñeta era blanco y negro, no, no es eso. Fueron unas historietas que hizo a color de... Eso no la conozco. Bien. Y también también citaría, si perdóname, Fran, a Keiko y su TV o Cuatro Botas. Es más actual. Su álbum es ya más actual, ¿no? Pero bueno, a mí me ha gustado bastante, me gusta mucho cómo me... Todas las referencias, el género negro, el cine clásico norteamericano, pero me gusta mucho el experimento que hace... Va narrando lo que es la investigación criminal normal, en que él utiliza viñetas y representación normal de los personajes, y lo va mezclando con todo cómo ve lo que es la visión del criminal, ¿no? Entonces, ahí se convierte en la historia, las viñetas que reflejan el pensamiento del criminal, sí, son todas enloquecidas, ¿no? Sí, publicidad de los 50. Publicidad de los 50. Así, mete, ¿no?, muchas referencias a eso, como intentando demostrar lo que hay en esa cabeza enloquecida de él. Yo creo que él sabe lo que tiene que seleccionar, y es verdad que a veces parece un poquito batiburrillo, ¿no? Sí. También son, no recuerdo si son 40 o 45 páginas, y la historia no daba para tanto, eso también es verdad. Sí, verdad, no. Pero bueno, también digamos que... Keiko pasándoselo bien. Es una historia corta, realmente. Hombre, tiene una historieta que a mí me gusta mucho también, podríamos meterla en el género negro, que se llama Livingston contra Fumaque, que el guión era de Mikio Beltrán, y vamos, no tiene ningún asunto de estos referenciales que ahora tanto utiliza Keiko y le gusta, sino que era un dibujito más, como más puro. Oye, sí, y más caricaturesco incluso, ¿no? Y la verdad es que la historia estaba muy bien, ¿no? De una especie del tema este de persecución, malo, bueno y tal, en un edificio, la verdad es que estaba bastante bien. ¿Y Peter Petrake de Miguel Calatayud entraría, no? No lo sé, yo no me lo he leído todavía, o sea que... Habrá que hablar de Torpedo, ¿no? Porque el Torpedo es más importante y al final no va a salir. lo hemos comentado un poquito en el, sí, en el vídeo. Pues... Pero bueno, sí, Torpedo 1936 se llama. No, sí. De Enrique Sánchez Bulí y Jordi Bernet. O Luca Torelli es Torpedo, que sí, ese era el título original. Bueno, que Luca Torelli, realmente, Torpedo luego se lo puso al lector. Bueno, le dijo que un Torpedo era un asesino a sueldo. Que bueno, que la primera, no sé, la primera aventura, las dos primeras... Luego se hizo Alex Todd, que le parecía que no le gustaban los guiones, le parecía una barbaridad y abandonó, lo rechazó, ¿no? A ver, los autores más influyentes, bueno, en Jordi Bernet y en la mayoría de los dibujantes. También esas historietas que, muy elegante, no recuerdo si eran una o dos, me gustaron mucho lo que hizo Alex Todd ahí, ¿eh? Se le llama, se le reclama, es el asesino de turno, se le paga su jornada si lo consigue, o en vigor al acuerdo que tenga con la mafia de turno. ¿Pero qué pensáis de Torpedo? Y desaparece. ¿Os gusta realmente? A mí, gusta, bueno. Tiene su punto y desde luego tiene algunas escenas graciosas. Es que por ejemplo, graciosa, ¿ves? Ahí he dado el toque. A ver, si es de género negro, mete... Es gracioso porque tiene sus pequeños toques de risa. Claro, es que tiene... Asesinos con siete vidas de gato y... Claro, es que parece también como tipo historieta para meterla en el jueves, ¿no? Sería sí. Un salario del miedo, que hace referencia al salario del miedo. Porque luego se resuelve como si fuera un chiste. Sí, está muy... Los títulos y todo son muy... Es folletinesco. Sí, parece que los primeros estaban mejor que los últimos. Ya los últimos... Sí, parece clara de noche. Parece clara de noche. Además sí. Mete también mucho... Yo a partir de que la primera historieta larga ya empieza una especie de... Descenso, sí. Es que a ver, es que lo que hace Enrique Sánchez Abuli, que tanto juego de palabras, tanto todo sí. Muy descarnado, muy brutal. Excesivo el juego de palabras para mi gusto. Muy cada dos por tres, sí, un juego de palabras. Como si estuviera todo pensado. Que ya, luego ¿no? Te saca, porque claro, tú dices, si esto está ocurriendo, vamos a ver, en América estos juegos de palabras realmente se dan en español. Te está todo el rato sacando un poquito. De... No, te tienes que ir mucho, te tienes un poco que abstraer para realmente disfrutarlo. Y cuando se repiten tanto los juegos de palabras, cuando uno dice... Fijaos que dotado sí. Estoy para esto. Es mucho argumento, pero justifica sobre todo un montón de teorías, empiezan a explicarte la puesta en escena de los bajos fondos, que entronca, por ejemplo, con los años 60 y 70, en esa descripción del entorno. Miller, en el caso de Sin City, que también se ha mencionado, es esa puesta en escena oscura. Se describe incluso las bandas rivales, muchos de los negocios que sirven de tapadera. Un tema muy curioso es precisamente que la propia mafia está al corriente de los negocios que hasta las monjas están de por medio. Es decir, aquí llega la corrupción hasta un punto donde hay hospitales falsos de campaña que están sirviendo a las propias bandas de la mafia, que se saben reconocer entre ellas y donde los pacientes pasan por ser pacientes normales, pero son bien todos asesinos de tiroteos o bien donde se integran a... Bueno, a mí sí me gusta bastante Torpedo, yo creo que sí que tiene historias buenas, lo que es verdad que a veces resulta un poco cansino, ¿no? Llega a cansar un poco eso, tantos chistes. También es verdad que los dibujos de Bernet le dan una fuerza tremenda, o sea, ese Torpedo visualmente es que... No, todos los personajes, ¿no? Y quiero decir, las historias están compañero, muy bien. Tonto, no sé cómo se llama, es que te atrapan, ¿no? La verdad que les toman... que realmente te atrapan, te acaban cayendo muy bien, ¿no? Y hay algunas historias muy salvajes que están... muy bien, ¿no? También comentaría... que los argumentos también son... Es que aquí decimos... los juegos de palabras, pero es que los argumentos son de Abulí también. O sea, por eso que... por eso que Abulí... son juegos de palabras muy enrevesados y muy graciosos. De su poderío, digamos, con el tema de juegos de palabras, que abusa de él y a veces no... Pero bueno, esto no quiere tampoco... Le puede pasar algo un poco a Tarantino, ¿no? Que le dijeron en la primera película... Uy, qué interesante que tu asesino esté hablando de otra cosa distinta... Que sus últimas películas son un montón de idiotas hablando de cosas que no nos interesan un pimiento... Y de repente hacen algo, ¿no? O sea, es como... Es que odio a Tarantino. Me parece el blues más grande de la historia. Y todo el mundo se pone de rodillas diciendo que es que está haciendo metacine, ¿no? Está haciendo metamierda, pero bueno, yo... Aprovecho para meter mi puntillita. Para que todos me odien. Torpedo también. Soy Julián, el que se ha metido también con Tarantino. Para que lo odiéis. Como suele pasar, el tema sobre todo gracioso a partir del número 6, cuando el propio Torpedo sería con una bailarina, una cantante de ópera, que está regentada por un famoso empresario. Pero eso es un homenaje a Tintín, Castafiori y Haddock, ¿no? Claro. Bueno, pero a ver, no desveléis la trama. Dejad algo para el oyente que luego quiera comprarse el cómic, porque si se lo vas a contar entero, al final no se lo compran. Bueno, que chocar con... Sí, no, a ver, no lo he leído. Fran Salario se lo va a leer a por segunda vez. Es que no tiene a media Fran, entonces no quiere que se lo destripe. Exacto, no me lo destripe. A mí me gustaría nombrar por lo menos los temas de... de, bueno, nuestro amigo Fermino, de Fermín Solín, que bueno, tiene también su puntito en el género con Dan Lasante, que es detective, bueno, son tiras cómicas, ¿no? Sí. Pero bueno, un detective, y bueno, y el álbum que sacó de Lunas de Papel, ¿no? Que también sobre género negro. Sí, una historia un poco más desarrollada, porque lo de Dan Lasante eran historietas cortas, mezclado con un poco el tema Bruguera y tal, más lúdicas, ¿no? Mm. Y luego el Lunas de Papel es un poco... Nos queda más cerca el tema de Cornelius Moon, con ese tema también de acercamiento a la droga, de la búsqueda de esta chica que es una exmodelo. Bueno, que es de Papel, no es de Wire, ¿eh? Es un poco referencia a Botanovich, a su película, ¿no? La de Lunas de Papel. No, eso de la droga, David, que te va siempre... al vicio. Al vicio. Voy a pasarme ya... el charco, vamos a irnos a un charco más grande. Me voy a... un momento, yo quiero hablar de... Me queda uno. No te compongues con el manga. Nombra, voy a saltar así, ya sabías que iba a... Hay que hablar de francés RG, de Peter y... Pues nombrarlo así por encima, que se nos pasa el tiempo. Pues deja que hablemos de Dow y ya te das prisa con el manga. Vale. Pero rápido, que llevamos ya. Bueno, yo quiero hablar de Joan Esfar y su profesor Bell, que también lo hemos estado viendo un poquito en el vídeo, ¿no? Como has comentado, está en el personaje de Joseph Bell. Bueno, no un personaje, una persona real. Fue el doctor que conoció a Arthur Conan Doyle y que le inspiró su personaje de Sherlock Holmes, ¿no? Y Profesor Bell, creo que no sé si han hecho ya el cuarto álbum, no lo sé. Bueno, una creación de Joan Esfar, que a mí me parece maravillosa. Mezcla mucho también un poquito el folletín con la historia de detective y sobre todo con lo fantástico, ¿no? Hay personajes que un fantasma, una chica muerta. A mí me parece un TVO maravilloso, visualmente muy, muy elaborado, muy bonito, con una estética... oscura y al mismo tiempo con un tono de humor amable que mezcla muy bien lo macabro con la sonrisa, ¿no? A mí me gusta mucho. El último tomo colabora con él un Tanquerel, se llama El carguero del rey mono. O sea, que lo dibuja Tanquerel. No, colabora con él Tanquerel. Es que como en el segundo tomo ya el dibujo evoluciona y el tercero también, no sé hasta qué punto el tercero tiene cosas de Joan Esfar o no, es que prácticamente es como si él hubiera evolucionado, es que en el segundo ya es distinto. A mí lo que más me gusta de todas formas es el primero, ¿eh? Pero los otros los recomiendo de manera absoluta, vamos, bien, a mí me encanta, el profesor Bell. Bien, ¿dejáis alguno más así? No, hombre, yo quería comentar, son dos anecdóticos casi, porque es de corta obra, ¿no? Estaría hablando de uno que se ha hecho muy famoso hace poco, que es el RG, ¿no? Sobre un grupito que pertenece al servicio de inteligencia francés, ¿no? Que el dibujante es el Frederick Peters y sí, el guionista es el Pierre Dragon, que es un, digamos, que trabaja en el servicio de inteligencia. Peters, el de Lupus, el de... Sí, el de Lupus, el de Lupus, ¿no? Entonces, bueno, han hecho dos números muy interesantes, ¿no? Porque, claro, el Pierre Dragon, que el personaje del TVO también se llama Pierre Dragon, conoce el tema, ¿no? Y son muy realistas. Recuerdan un poco, no sé si habéis visto la película de Bertrand Tavernier, La ley 627, que era de, bueno, en este caso era el tema del vicio y tal. Pues es así muy cotidiano y tal, pero muy interesante, un dibujo también muy bonito porque es color directo. El caso es que han tenido mucho éxito con el primero, han hecho el segundo, que era muy bueno, pero han discutido lo que sea el guionista y el dibujante y dicen que ya se ha acabado la historia. Y también quería mencionar, sobre todo porque el guionista es un famoso escritor de novela negra o policiaca, que es Jérôme Charin, que junto a Book ha hecho dos TVOs muy, muy importantes, ¿no? Que serían La mujer del mago, que, digamos, tiene algo, roza de manera tangencial con el tema policiaco, ¿no? Porque hay un investigador y tal a partir de la mitad del TVO. Y luego otro, que otro TVO muy importante, que tocaría el tema del espionaje, que se llama Boca del Diablo, sobre un chaval, bueno, un agente que lo preparan en la Unión Soviética. Se llama Boca de Diablo porque, bueno, tiene un, se le reconoce porque tiene un labio leporino que en un momento dado le operan y luego lo envían a América. Pues estos dos TVOs han sido muy importantes. El, La mujer del mago fue un éxito. Dibujante y guionista acabaron llevándose muy mal al hacerlo, pero claro, el éxito les llevó a que volvieran a hacer otro, que fue Boca de Diablo. Y ya en este acabaron llevándose tan mal que no dijeron ya que no volvieron. Mira, ahora que comenta esto, en la revista, bueno, que acaba de salir el primer número, lo hemos estado comentando también, fuera de micrófono, como se dice la gente seria, ¿no? De la revista CHT, Comedia, Historieta y TVO, que la recomendamos desde aquí de manera absoluta, vienen varios artículos dedicados a este TVO y habla tanto Charín como Book de qué les ocurrió, ¿no? Charín lo dice un poco más abiertamente, Book no suele hablar, no se entendían. Lo que comenta mucho Book es que Charín era un novelista y muchas veces las instrucciones que le daba para dibujar no eran visuales, eran lo que hablábamos el otro día, lo que hablábamos también con Alan Moore, que no se podía dibujar, ¿no? Decía que eran instrucciones que no entendía, y sobre todo él, cuando lo traspasa al dibujo, Charín le ponía muchas pegas, no le gustaba cómo lo hacía, mientras que Book era una libertad. Yo también, es lo que ocurre también cuando los novelistas se meten a guionistas, que se creen que están haciendo una novela, ¿no? Y muchas veces, el apartado visual, tú, en fin, se discuten cosas, siempre hay una estética que se puede discutir y hablar, pero creo que el dibujante también tiene que hacer su parte. Tú entregas una historia, tú creas unos personajes, creas una historia, pero tienes que dejar que el dibujante, bueno, pueda haber un consenso si quieres, ¿no? Pero desde luego quien va a dar la visión final va a ser el dibujante, que es el que va a crear sobre lo que ha hecho y que siempre es lo que esperas, ¿no? Que una buena historia o un buen guión, el dibujante aporte también todo lo suyo, ¿no? Al fin y al cabo es una obra hecha entre dos personas. Si vas a un dibujante que se va a dedicar a ilustrar pasivamente lo que tú escribes, la historia no crece, ¿no? Pero bueno, tampoco... Es que yo creo que en ese caso, por ejemplo, el tema de Leo Mahler, que era alguien que no esperaba nada del TVO, y le dijo, mira, ahí tienes eso, si te sale algo bien, genial, es mucho mejor que el de Jérôme Charin, ¿no? Que igual estaba esperando algo y veía que cuando el otro le presentaba el dibujo, pues frustraba un poco sus ideas iniciales, ¿no? Son dos maneras de ver el tema, ¿no? Y ya me dejáis para terminar, sí, hablar acelerando, vale, para terminar, para los amantes del manga, vamos a ver qué mangas se han hecho de género negro. Recordemos así casi todos, o va a sonar sobre todo porque han salido versiones en anime. ¿Cómo sí, sería? Ese no es género negro. Serían Lupin, Lupin 3, Lupin 3. Que perdóname un pequeño inciso muy rápido. En el anime, además, algunas aventuras las dirigió Shigeru Suzuki, el famoso, el director de todas estas películas de Yakuza, de no sé, entre comillas, el género negro japonés, dirigió algunos episodios de Lupin, ¿no? De Lupin. O Lupin está hecho por Monkey Punch. ¿Cómo? Monkey Punch, que se supone que es el seudónimo del dibujante. Bueno, es Kazuhiko Kato, vale, para que te lo apuntes. Y luego también está Golgo 13, que sería una especie de... O sea, súper clásico, ¿no? Sí, Golgo de 1968, que sería una especie de James Bond, solo que con más sexo, sin ninguna moral. ¿De Steve Conan? Steve Conan sería más aventura, ¿no? Se ha olvidado, ¿no? ¿Son casos? Que son casos. Pasa como aventura, sí, bueno, si te has leído alguno de Steve Conan, habrás visto que con leerte un caso ya te puedes olvidar de los demás, porque son siempre el mismo caso y está siempre sacado, vamos, parece... Entonces también tenemos el cómic de... ¿Cómo se llama? Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón también son casos. Anacleto. Doctor O'Hare también, Anacleto. En el 85 también aparece City Hunter. De su casa Ojo, según estoy leyendo aquí. Ojo. Su casa Ojo. Y también dibujó antes una serie que se llama Caselle, de ahí luego salió City Hunter. City Hunter tiene mucho sentido del humor, ¿eh? ¿No? Sí. A mí no me termina de convencer, pero no, es divertido. O sea, que es un personaje que tiene como... Empiezo siendo... Me gustan muchas mujeres, un mujeriego, pero luego cuando tiene que concretar el caso... También cobarde, un poco reticente... Sí, pero luego cuando se pone serio es como decir, venga, ahora llega el momento. Entonces cuando ya le entra la flema esa patriótica japonesa de cuando hay que cumplir, se cumple, ¿no? Y al final todo se resuelve bien, ¿no? Cambia incluso los estilos esos, cambia de muy humorístico como lo hacen a... Cambia gráficamente. Claro, gráficamente, sí. Y... Mucho gusto del super deforme. Y luego también series mucho más serias, podrían ser Crying Freeman, ¿no? Del dibujante Ruichi Gegami, sí, ya Yakuza, claro que es lo mismo que los Gaster americanos o Santuario. Bueno, no exactamente, hay diferencias, pero bueno, para que lo entendamos. Sí. Bueno, José Luis, tu experiencia en los Yakuza no puedes aquí. Claro, yo tengo varios tatuajes en la planta del pie. A Yuri le da toda la espalda completa. Pero eso ya la tengo llena. Eso la tienes ya llena, bueno. Y algunos más, mucho más actuales, Monster, ¿no? De ese es de Urusawa. Okay, Urusawa. Uh-huh. Que también se puede considerar género negro y que también cuando hablemos de el próximo podcast de género de médicos también lo meteremos a Monster, ¿no? Bien, ya para acabar, si queréis recomendar un cómic de género negro entre todos, si alguien tuviera que leer el primer cómic de género negro que no lo haya leído nunca, ¿cuál recomendaréis cada uno? Pues yo, hombre, no es de género negro. Julián, ¿tú cuál dirías? Yo recomendaría, no es de género negro, es de espionaje, recomendaría Boca de Diablo. Y para género negro, recomendaría cualquiera de los dos primeros de Alan Singer. ¿Y José Luis? Bueno, pues yo, mira, yo vería un clásico. Yo iría, como siempre, yo lo vi uno y es lo mío, ¿no? Yo iría Rick Kirby de Alex Raymond, porque me parece una maravilla de verdad. Y también, bueno, mira, vamos a decir uno. Yo digo uno y digo esa, la Rick Kirby. ¿Y Profesor Bell? ¿Y David, cuál recomendaría? ¿Solo uno? Hay muchos, pero verdaderamente y sin duda, siguiendo al maestro Kane, Cool McCool. ¿Y de quién es? 1969, de Bob Kane. ¿Jesús Parrón recomendaría? El Spirit mismo, que está en la biblioteca y lo puede ser. O Torpedo también. O Torpedo. Bueno, pues yo recomendaría Bob Fish de David Chalán, que es un autor franco-belga, no hemos hablado de él, lo hemos visto en el vídeo, y lo vamos a dejar para cuando hagamos un especial de Ichan. ¿No? Pero vamos, estará igual agotado. Pero puedo decir una cosa, sí, que yo también voto por Spirit. También voto por Roberto Alcázar y Pedrín. Bueno, y al final va la biblioteca de José Luis Forte. A ver, nos dé la dirección, deja la puerta abierta que vaya la gente a leerlo. Bueno, pues nos despedimos ya para el próximo podcast. Lo haría si las chicas leyeran cómics. Mi nombre es Luca. Luca Torelli Petrosino. Aunque todos los que me conocen me llaman Torpedo. Como dijo el inglés, ¿se es o no se es? Sonarte el faz por modo silencioso para que vayamos a ejecutar aquel asesinato. De hecho, nos han mandado la reversión del chiste de Owlwhite para que vayamos a encargarnos de ese fulano aquel que nos habían pedido por lo del tema de los diamantes. Pues venga, vamos. Adelante. Recordaros que tenemos un blog, ¿vale? Que es extremaduracomic.blogspot.com y que somos la asociación de amigos del cómic de Extremadura, Extreme.